necesitamos que nosotros, los medios de prensa, los y las bonaerenses, conozcan exactamente cuál es la situación de las finanzas provinciales para poder movernos sobre las bases de los hechos y de la realidad. Simplemente, me parece que de la misma manera la deuda, lo digo de nuevo, 12.000 millones de dólares, 80% en dólares, comparado con 9.000 millones de dólares, 57% en dólares en el año 2015. Es decir, que la deuda creció y se convirtió en deuda en moneda dura. Por eso algunos dicen creció, se multiplicó por 5 la deuda de la provincia, creo que es el número, medida en pesos. Porque como tienen una deuda más en dólares que antes, entonces las devaluaciones que ha hecho este gobierno la afecta más fuerte. Y el Tesoro Provincial, recuerdo, recauda en pesos, no tiene ingresos en dólares. Así que la deuda, aunque sea en dólares, lo cual también en el mes de enero hay un vencimiento de 570 millones de dólares, creo que son euros, ¿no? Pero no, creo que es en dólares, es en euros, pero está medido en dólares. 570 millones de dólares, por eso el cronograma de vencimiento, todo esto es lo que tenemos que conocer y qué tenían planeado, porque el gobierno que tomó la deuda es este, el que fijó los vencimientos es este. Entonces debería hoy, aunque haya un cambio de gobierno, tener planeado cómo abordarlo. Y digo una cosa más, que me parece relevante, porque hoy tuvieron una reunión, acabo de hablar también con Alberto, que me dijo que les transmitiera que fue una reunión productiva. Pero yo digo esto, de las PASO a la elección del 27, se perdieron de la reserva 23 mil millones de dólares. 23 mil millones de dólares. Y el día, es más, ni el día, la noche en las reservas pusieron algo así como un super cepo. O sea que impide el retiro de, creo que son 200 dólares, 100 dólares. Nos enteramos anoche. Y creo que buena parte de los analistas, no he podido leer todas las opiniones, se ha pronunciado como que era una buena medida. Entonces, ¿por qué perdimos 22 mil millones de dólares? Lo digo porque esa deuda va a estar en dólares y no va a ser un problema de la provincia, porque aún si en enero tenemos previsto el esquema para poder abordar desde el presupuesto provincial esos 570 millones de dólares, el Banco Central los va a tener que proveer. Que perdió 22 mil millones de dólares, que hay que concluir que se usaron para financiarle la campaña a Macri. Que hay que concluir que se usaron para financiarle la campaña a Macri. Desde las PASO a la general, porque ahora dicen que esa medida habría que haberla tomado antes, pero en el medio se perdieron 23 mil millones de dólares, y lo digo desde el punto de vista del futuro gobierno provincial, que también está endeudado en dólares por esta misma administración. Entonces esos dólares que no hay en la reserva son los mismos dólares con los que va a haber que pagar la deuda de la provincia. Entonces esa es un poco la situación que estamos observando. Necesitamos conocer hasta el último número, cada una de las áreas, salud, educación, tenemos los equipos formados, justicia, voy viendo por ahí, vamos a ir haciendo ese trabajo. Obviamente el banco, la cuestión financiera, cada una de las empresas del grupo el Banco Provincia. Es decir que nosotros tenemos hecho el análisis, pero necesitamos conocer la información de primera mano, y eso es un poco lo que ahora vamos a encarar. ¿Por qué? Porque hay muchas más necesidades y urgencias y vemos que la situación de los recursos está muy, muy, muy complicada.